querido rascar. Si no estás en bancarrota, pero estás casi. Si no te queda dinero para pagar. Si prefieres colarte del metro a viajar en taxi, porque es más barato y muy fácil. Bienvenido al rascar. Si estás esperando un ovni que nos visite y nos explique cómo funciona lo universal. Si te pican los bichos y pasas de la termite, si haces gifting como Argonite. Parece que hay como mil personas ahí tocando la guitarra al final.